12 y 16 minutos, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todos, aquí en la mañana de este jueves, 11 de diciembre. Ya saben que a esta hora nosotros cada jueves abrimos los teléfonos a la participación ciudadana, teléfonos y los distintos medios que ponemos a su disposición. Ya saben que también está el correo electrónico, las redes sociales, el LINE, en fin, todas aquellas posibilidades que tienen para contactar con nosotros y plantear dudas, preguntas, interrogantes en torno pues al lo que es la gestión municipal y en este caso la que corresponde al Grupo Municipal Andalucista. Es a quien le llega el turno en este Cosa de Todos. Para ello, contamos ya con la edil andalucista María Jesús Pérez, que ya nos acompaña. María Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. Y el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. José Antonio, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Con ello vamos a conversar durante los próximos minutos sobre el trabajo que desempeña precisamente el Grupo Municipal Andalucista en la Corporación Municipal. Y bueno, pues sobre distintas situaciones, ¿no?, que son de interés y planteamientos que se ofrecen por parte de este grupo. Para comenzar, María Jesús, creo que quería pues hacer referencia precisamente a la situación actual del gobierno local la situación que pone al Partido Popular en gobierno, ¿no?, en minoría en nuestra localidad. Sobre este asunto querías hablar. Bueno, sí, porque en el último pleno y en muchas varias ocasiones a través de estos medios de comunicación he escuchado a la portavoz del Partido Socialista hablar sobre la situación que tenemos actualmente en Ubrique del Partido Popular e incluso en la hora que tuvo como privilegio a la hora de explicar los presupuestos también lo refirió, creo. Y bueno, quería explicar primero, no a ella directamente porque ella sabe la situación en la que estamos y el porqué. Simplemente ella se dedica a sembrar la duda y yo quería contestar a esta pregunta para que los ciudadanos supieran de primera mano el por qué y el por qué no. Entonces, bueno, pues en primer lugar, nosotros lo hemos explicado ya en muchas ocasiones a través de estos medios de comunicación. Cuando llegó la hora del pleno de investidura en 2011, hicimos una valoración de los resultados electorales que se vislumbraban en ese entonces y vimos cómo el Partido Socialista bajó en votos, perdió concejales, el Partido Popular subió en intención, bueno, en votos, subió en concejales, nosotros también bajamos y bueno, por la trayectoria que había tenido el Ayuntamiento de Ubrique de gobierno y teniendo en cuenta que anteriormente habíamos estado gobernando con el Partido Popular y la trayectoria que había tenido el Partido Socialista a lo largo de 20 años, que bueno, deja mucho que desear, pues nosotros en principio pensamos en darle la oportunidad de gobernar en solitario al Partido Popular simplemente por el hecho de que, bueno, nunca habían estado solos, no habían demostrado lo que podían o no podían hacer. Y bueno, esa fue la intención primera que el Partido Andalucista tuvo a la hora de votar en aquel pleno de investidura, ¿no? ¿Qué ocurre? Que bueno, que tras el pleno de investidura nosotros nos queríamos sentar, habíamos estado durante 8 años gobernando, como digo, con el Partido Popular, desde luego de buena fe y con los concejales que nos habíamos topado hasta entonces, bueno, pues había un entendimiento y había una buena sintonía a la hora de sentarnos a gestionar. Simplemente, bueno, también una buena sintonía no quiere decir que estuviéramos de acuerdo en todo, porque evidentemente cada partido tiene su parecer, nosotros tenemos nuestra ideología que es de izquierda moderada, ellos son de derecha y por supuesto pues había muchas ocasiones que chocábamos y que no estábamos de acuerdo, pero siempre o casi siempre por regla general llegábamos a un término medio y se gestionaba así. ¿Qué ocurre? Que bueno, el tiempo ha estado pasando y desde luego lo que anteriormente el Partido Popular era no es lo que actualmente hay en la actualidad y desde luego el trato ha cambiado mucho. El Partido Popular en estos momentos ahora mismo pues no nos trata como nos trataban antes y no quieren saber nada de nuestras propuestas tampoco. Entonces, a la contestación que esta pregunta, bueno, pues nos las hemos hecho en muchas ocasiones y que pudiera haber un cambio de gobierno dentro de esta legislatura, pues nosotros, al igual que ella nos ha preguntado, también se la podíamos haber preguntado nosotros a ella, porque nosotros en el ayuntamiento, como digo, habíamos bajado en concejales, somos 4 concejales en la actualidad, no tenemos mayoría para poder cambiar de alcalde. en muchas ocasiones nos hemos sentado en la oposición para hacer o llegar a acuerdos que no entendían a bien tampoco el equipo de gobierno. Yo, desde luego, al igual que en muchas ocasiones nos hemos sentado con el Partido Socialista y con Izquierda Unida para tratar muchos temas, pues al igual, si ellos tenían intención o querían o entendían que esto debía de cambiar antes de que llegara las elecciones, pues nosotros nunca hemos dicho que no. Hemos tenido nuestras puertas abiertas a ver las líneas de trabajo tanto de un partido como de otro, pero desde luego no tenemos la mayoría para cambiar el curso político dentro de una legislatura. Entonces, tanto somos nosotros responsables como ellos. Y quiero decir que si no sumamos fuerzas a la hora de plantear un cambio político o de gobierno en un ayuntamiento, desde luego la responsabilidad lo que no se puede achacar es a un solo partido. Se le podrá achacar que se le dio la oportunidad, igual que se la dieron otros partidos en otras legislaturas al Partido Socialista, pero desde luego ellos son tan responsables como nosotros desde que el equipo de gobierno que está actualmente siga gobernando como está haciéndolo hasta ahora. Y desde luego nosotros no somos responsables de toda la gestión que se está llevando a cabo, a diferencia del Partido Socialista, porque nosotros sí que es verdad que hemos aprobado en esta legislatura, en 2012, los presupuestos de este ayuntamiento, porque bueno, entendíamos que estaban empezando, que los comienzos son a veces pues duros porque venían gente que no tenían experiencia, y bueno, aunque sí que llevaban a la cabeza un alcalde que fue tránsfuga del Partido Andalucista y se cambió de chaqueta, se fue al Partido Popular y tenía la experiencia suficiente como para llevar el timón de un equipo de gobierno que gestionara con rapidez este ayuntamiento, pues eso no fue así. Pusimos la otra cara, la otra mejilla, le dimos una oportunidad, pero viendo pasar el tiempo y viendo que no se autogestiona de manera eficaz ni eficiente este ayuntamiento y llevando a cabo los presupuestos como se han llevado en 2013 y en 2014, en diciembre ya unos presupuestos ejecutados, unos presupuestos que lo único que venían a aprobación es las cuentas ya gastadas, pues nosotros desde luego lo que no somos responsables es de esa autogestión. Y sí, durante 2013 nos sentamos en muchas ocasiones para tratar el tema de los presupuestos. De hecho, el alcalde nos firmó un acuerdo, un previo acuerdo, antes de llegar a pleno para este asunto, que fue en julio de 2013. O sea que nosotros estuvimos trabajando durante el inicio de 2013 unos presupuestos que atendieran a las necesidades de nuestro pueblo. Y bueno, pues lo que vemos es que el alcalde, bien por sus resquemores con el Partido Andalucista, o no sé, o porque no les guste las propuestas del Partido Andalucista, o porque el Partido Andalucista le hace trabajar más de la cuenta, cuando él lo único que quiere es ver pasar el tiempo en su sillón, pues lo que vemos es que aprueban unos presupuestos en 2013 y en 2014 con unos documento firmado por el Partido Socialista y el Partido Popular, con un documento de mínimos que no atienden a nada, y bueno, y el Partido Socialista sigue aprobándole los presupuestos, porque en 2013 también le dijo que en el primer trimestre se los iba a aprobar si se gestionaban en el primer trimestre. En los presupuestos de 2014 no se gestionaron, se han llevado en diciembre de 2014. Vuelven a presentar otro documento en el que se dice que los presupuestos de 2015 del año que viene tienen que ser aprobados en este mes, y todavía la fecha en la que estamos, pues no se han reunido, no nos han convocado o no nos han reunido para tratar el tema de los presupuestos, y se supone que van a este pleno, ¿eh? O sea que ya el acuerdo se lo está el alcalde está volviendo a incumplir el acuerdo de mínimos que planteaba el Partido Socialista. Y entonces, bueno, nosotros no somos responsables en la totalidad de la gestión que está realizando el Partido Popular. Y lo queríamos dejar bastante claro. Más que nada para que la gente tuviera en cuenta que nosotros sí planteamos nuestras propuestas, sí queremos que el ayuntamiento trabaje por nuestro pueblo. Pensamos también en que, bueno, teniendo en cuenta de que el Partido Popular también estaba en la Diputación y que estaba también en el Gobierno Central, iban a venir más ayudas y más dinero a Ubrique para que se autogestionase o que se diera salida al desempleo en Ubrique, y que, bueno, y que se le diera otra luz a esto, y estamos viendo que no, que de autogestión nada, que están viniendo programas desde otras instituciones que hubieran venido igualmente gobernar a quien gobernase, y que de autogestión nada, y que el dinero se está malgastando, y que se está malgastando no porque en obras que no, que quiero decir que no sean necesarias, como por ejemplo el Fernando Gavilán, que creo que es una obra necesaria y que tenía que haber atajado en verano y no ahora con los críos en la escuela, sino que bueno, que son dineros que tienen que venir de otras instituciones, como de la Junta de Andalucía, porque esa obra le corresponde a la Junta de Andalucía, y el ayuntamiento se gasta ese dinero en arreglar una cosa que le pertenece a la Junta de Andalucía, y le está restando ese dinero a invertirlo en otras muchas cosas que sí que hacen falta en Ubrique, y que se la está restando a los ubriqueños, de alguna manera. Entonces, bueno, te estoy poniendo ese ejemplo como te estoy poniendo el ejemplo de la calle Moreno de Mora, que es travesía y también corresponde a carretera. Y bueno, o a la calle San Sebastián, que son arreglos que sí que hacen falta, pero son hacen falta porque tú tienes que exigir como alcalde eso en otras instituciones, que son dineros que tienen que venir para eso. No te puedes gastar el dinero municipal en arreglos que tienen, que les corresponden a otras instituciones, y por supuesto ahí el Partido Socialista está encantado de la vida, vamos, que le ahorre dinero a la Junta de Andalucía, y bueno, digo Partido Socialista y Izquierda Unida, que son los dos que les han abstenido en estos presupuestos, que le ahorre dinero a la Junta de Andalucía y que la Junta de Andalucía lo invierta en otras muchas cosas para hacer política, pues ellos están encantados de la vida, pues por supuesto que se abstienen. Si el alcalde se gasta el dinero municipal, no arregla las cosas que tiene que arreglar y encima le ahorran dinero a su propio partido en otras instituciones, pues están encantados de la vida. Y son cosas que desde luego el Partido Andalucista no ha hecho nunca, porque siempre hemos reivindicado que el gasto debe ser controlado, que hay que reivindicar lo que hay que reivindicar en otras instituciones, y que por supuesto las mejoras en las infraestructuras y en las cosas de Ubrique son importantes y que deben hacerse pues por lo menos, o dislumbrarse a principios de año. Y bueno, y cuando vimos este presupuesto, que desde luego no se nos envió con suficiente antelación como para hacer un análisis, sino que fue todo a la prisa y a la carrera, el Partido Andalucista se quedó un poco a cuadro cuando vimos este presupuesto en el que estaba ya gastado, se habían dado subvenciones a unos colectivos, a otros no, el curtido todavía no se le ha dado, por ponerte un ejemplo, al curtido a día de hoy no se le ha dado ni la subvención de 2014 que le corresponde, ni al Alzheimer, ni al sector de la marroquinería, tanto como se les llena la boca de que están trabajando por el sector de la marroquinería, tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, al sector de la marroquinería todavía no se le ha dado la parte que le corresponde. No se le ha dado ninguna ayuda, tanto como se llenan la boca y tanto como se le está reivindicando por parte de la Escuela de Artesanos una ayuda. Y desde luego, esa ayuda no les está llegando por mala gestión del alcalde, porque es que no me cabe otra cosa, porque si a unos colectivos se los da y a otros no, ¿cuál es el criterio? Es que no lo entendemos. Entonces, que desde luego nosotros pedimos unas explicaciones mínimas en este último pleno y no se nos han dado. Y no se nos han dado, y además de mala manera, y vamos, con un trato que desde luego deja mucho que desear. Bueno, al igual que eso, también el trato, hablando del trato, de mal trato por parte de este ayuntamiento hacia el Partido Andalucista, porque como dije al principio de mi intervención, nosotros empezamos de buena fe y hemos ido siempre de buena fe, aprobamos los presupuestos de 2012, y a nosotros nunca se nos dio la oportunidad, como se le ha dado al Partido Socialista, de venir a la radio a explicar el voto. Del voto del por qué sí o el por qué no ahora. Porque la trayectoria ha sido que en 2012 lo aprobamos los presupuestos, en 2013 nos abstuvimos y en 2014 no le hemos votado en contra, pero le hemos votado en contra porque es que ya es que es una gestión sangrante, que lo que está haciendo es bueno, malgastar el dinero y no aprovecha lo que son los recursos municipales para el tratamiento de esos recursos en beneficio de la comunidad. beneficio de los ubriqueños. Siguiendo con lo que estaba diciendo mi compañera, yo sí que me gustaría apuntar un par de cosas, ¿no? Y es la trayectoria que hemos tenido desde el Partido Andalucista, desde el Grupo Andalucista, con respecto a la situación que se está viviendo. Partimos de una relación, como dice mi compañera María Jesús, en la que, bueno, nos guste o no nos guste, o nos parezca bien o no nos parezca tan bien, pues había una especie de relación entre ambos partidos en la cual pues siempre había una confianza y siempre había una relación anterior. ¿Qué pasa? Pues que esa relación, de golpe y porrazo, con la situación que se vivió, se rompe totalmente y radicalmente. Aún así, nosotros haciendo uso pues de esa responsabilidad que creíamos que teníamos todavía con nuestro pueblo y con nuestra gente, pues creíamos que por parte del Grupo Popular se iba a hacer o se iba a continuar con la trayectoria que se había venido viviendo durante estos últimos años y que se iban a continuar proyectos que para nosotros eran importantes y que para nosotros eran imprescindibles. ¿Qué pasa? Pues que de golpe y porrazo se nos va acotando todas y cada una de las posibilidades de intervención en el ayuntamiento. ¿Por qué? Pues primero, en el primer momento, lo primero que se hace es que no se nos escucha, no se nos atiende, no se nos atiende ninguna de las propuestas. Nosotros habíamos solicitado para votar a favor en esa sesión de investidura, habíamos votado y habíamos solicitado una serie de cuestiones que ahora mismo no vamos a detallar, pero que eso quedaron perfectamente claras y quedaron reflejadas en un documento. Y esas mínimas condiciones que nosotros poníamos tampoco se cumplían. Entonces todo esto va quemando y va haciendo que la situación pues se vuelva cada vez más tensa y que, bueno, pues las relaciones se vayan enfriando entre ambos partidos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si a eso le sumamos, pues que en los presupuestos no se nos escucha tampoco. Y aún así, quiero dejar claro una cosa, y es que por parte del Partido Andalucista se les ha dado varias oportunidades. Le dimos una oportunidad aprobándole, bueno, lo primero fue poniéndolo como alcalde a un representante del Partido Popular. Segundo, se le aprobaron varios presupuestos. Y ahora, a pesar de todo, pues los malos y los que impedían todas y cada una de las situaciones que se daban en el ayuntamiento eran los miembros del Grupo Andalucista, los miembros del Partido Andalucista. Entonces, viendo esa situación, se tomó una decisión y se tomó la decisión de que por parte del Partido Andalucista se iban a exigir lo que nosotros creíamos que era importante para nuestro pueblo. Y lo íbamos a exigir no de cualquier manera, sino que lo íbamos a exigir por escrito y en un documento. En ese documento, en un primer momento, en el que se firma por parte del Partido Andalucista con el alcalde y se firma, vuelvo a insistir, por parte del Partido Andalucista con el alcalde, que el documento está perfectamente firmado y fechado en el momento en el que se llegó a ese acuerdo, se le pedían una serie de cuestiones que después, posteriormente, pues volveremos a este documento y las analizaremos todas y cada una de ellas. Como digo, la relación ha ido de más a menos y la confianza del Partido Andalucista en este equipo de gobierno ha ido de más a menos. Entonces, cuando a nosotros se nos pregunta que por qué mantenemos a este equipo de gobierno, pues bueno, simple y llanamente quiero recalcar otra vez que las relaciones han ido de más a menos hasta el día de hoy. Pero es que en cambio la situación con el Partido Socialista ha sido justo la inversa. Ha sido de menos a más. Y ha pasado de ser el más malo del mundo a ser el mejor del mundo, hasta el punto de que firman acuerdos para llegar a aprobar unos presupuestos, lo firman ambos grupos y esa relación va de menos a más. Entonces, lo que no es lógico es que se nos pidan explicaciones de por qué nosotros estamos apoyando a este alcalde. Porque el que tiene que dar explicaciones de por qué está apoyando a este alcalde no es el Partido Andalucista, sino que es simple y llanamente el Partido Socialista, que son los que han llegado a acuerdos, dos, en estos dos últimos años, y han sido el Partido Popular con el Partido Socialista los que han llegado a acuerdos para sacar adelante unos presupuestos. Pero no solamente eso, sino que están llegando a acuerdos en muchas otras cosas. Entonces, el que nos digan a nosotros que por qué estamos apoyando a este alcalde, pues me parece que está fuera de lugar. Pero es que es más, es que si a eso le sumamos que nosotros tenemos un documento en el que se recogen una serie de peticiones y después comparamos uno y otro, pues lógicamente la comparación no tiene ni punto. Es que no son similares en absoluto, porque nosotros estábamos pidiendo una serie de cosas que eran importantísimas para nuestro pueblo. Pero dejando eso también al lado, es que hay más todavía, es que hay más. Es que nosotros, cuando hemos apoyado unos presupuestos, hemos apoyado unos presupuestos que se han presentado tarde y mal. Pero es que el Partido Socialista ha firmado unos documentos en el mes de diciembre. Y eso es peor todavía. ¿Por qué? Pues simple y llanamente porque están reconociendo los gastos que se han hecho por parte del equipo de gobierno sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de fiscalización con respecto a esos gastos que se han planteado. Y después que nos pongan que no se puede realizar sin ningún gasto, sin consignación, en un acuerdo, pues eso me parece a mí que es sangrante. No por nada, sino porque eso ya de por sí la ley te obliga a que tú no hagas ningún gasto sin consignación. Y en el caso de que los hagas, pues no es lo más acertado y probablemente pues tengas problemas judiciales en el caso de que tú los hagas. Entonces, que se meta eso en un acuerdo, pues nos parece fuera de lugar. Pero más fuera de lugar todavía nos parece que por parte de un equipo de gobierno se acepte que la oposición vaya a una radio a explicar el acuerdo. ¿Por qué? Pues simple y llanamente porque esto no nos denota la actitud de bombo y platillo. Lo único que les interesa es venir a la radio a decir que ellos son buenísimos, que han llegado a un acuerdo con el Partido Socialista y con el Partido Popular y que entre ambos pues han llegado a una serie de puntos de acuerdo. Bueno, pues nosotros en su día también llegamos a una serie de puntos de acuerdo y no nos preocupaba tanto el ir a la radio a explicárselo a la gente. Porque la gente normalmente se da cuenta de cuáles son las cuestiones y si es importante o no, o si es responsable o no la actitud que se ha tomado por parte de los diferentes grupos políticos. Y la actitud que han tomado el Partido Socialista y el Partido Popular, pues a día de hoy no es responsable. Y pongo un ejemplo o dos. El primero, en el anterior pleno, no en el de este año, sino el de presupuestos del año pasado, en diciembre, por estas mismas fechas, hace justo un año, aproximadamente, día arriba o día abajo, se llega a un acuerdo por parte del Partido Socialista y por parte del Partido Popular para sacar adelante los presupuestos. Lo sacan adelante y ponen una partida que nosotros ya en su momento exigíamos que tenían que ser de 100.000 euros, que era la de las ayudas sociales extraordinarias, y la dejan en la mitad. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues que ahora, a final de año, les falta dinero. ¿Qué pasa? Pues que ahora en su acuerdo dicen que tienen que ampliar esta partida en 15.000 euros. Me parece ridículo. No por nada, sino porque si nos hubieran hecho caso a nosotros, no le faltarían esos 15.000 euros, sino que habrían tenido posibilidad de gastarse esos 15.000 euros y otro tanto más, que era la partida que nosotros proponíamos en nuestro acuerdo. Y eso es importante. Eso soluciona problemas a los ubriqueños. No los acuerdos estos en el mes de diciembre, que lo único que hacen es dar cuenta de lo bonito que son. Porque aquí lo único que hay es literatura. Porque soluciones reales a los ubriqueños no se plantean absolutamente ninguna. Nosotros sí planteábamos soluciones. Y nosotros en nuestro acuerdo planteábamos soluciones de forma definitiva para los ubriqueños. Y ese es un ejemplo, uno de tantos. Pero es que hay más. Es que ya en el acuerdo que nosotros proponíamos en su momento, pues pedíamos el vallado de un parque infantil que llevamos solicitando durante más de 2 años. Y resulta que ahora se les ocurre la feliz idea de recogerlo en este acuerdo. El vallado de un parque infantil que se sitúa en el PP1. Pues bueno, van tarde, porque nosotros ya lo habíamos solicitado el año pasado. Y ya, si en el año pasado hubiéramos ejecutado este acuerdo al que llegó el Partido Andalucista, probablemente esto estaría solucionado. Pero como el Partido Socialista no tuvo a bien el recogerlo en su acuerdo tampoco, pues resulta que a ver si durante este año 2015 lo van a poder recoger o no. Porque viendo el grado de cumplimiento, pues deja mucho que desea. Y deja mucho que desea porque ya en el anterior acuerdo decían que en el primer trimestre tenían que aprobar el presupuesto del año 2014 y lo hemos aprobado en el último trimestre del año 2014. Entonces, siguen dándoles oportunidades, siguen apoyando presupuestos, siguen apoyando la gestión de este equipo de gobierno y nosotros, a día de hoy, somos los únicos que estamos en oposición. Y somos los únicos que estamos viniendo a reivindicar y a decir lo que no nos parece bien de este equipo de gobierno. Y las relaciones entre el Partido Popular y el Partido Socialista, pues ahora mismo son idílicas. Pues bueno, a nosotros esas relaciones que tienen entre ellos nos da exactamente igual. Nosotros sabemos cuál es el camino. Nosotros hemos demostrado el camino andando. Y lo vamos a seguir demostrando. Ya en su momento, Cuando tuvimos la oportunidad de gestionar en el Ayuntamiento de Ubrique, revolucionamos toda la gestión del ayuntamiento. Hicimos muchísimas cosas. En gobierno, y ahora que nos toca en oposición, también estamos haciendo muchísimas cosas. Como ejemplo, pues tenemos varios ejemplos. Hemos presentado varias mociones en el Ayuntamiento de Ubrique y la mayoría de las mociones que hemos presentado se han aprobado por unanimidad. ¿Por qué? Pues simple y llanamente porque son mociones acertadas y porque son mociones que benefician a nuestro pueblo. Entre otras, hemos presentado propuestas para Provisa. Provisa es una empresa que tiene problemas a día de hoy en el Ayuntamiento de Ubrique, que no tiene prácticamente actividad, que en los próximos días tendremos una Junta General para aprobar los presupuestos, que nos venden unos presupuestos en los que la empresa tiene un superávit, pero resulta que ese superávit viene ocasionado, pues simple y llanamente, porque el ayuntamiento le está dando todos los meses X dinero para poder afrontar los gastos que tiene la empresa. Pues bueno, esa empresa tiene que tener solución. Y ya nosotros planteábamos soluciones. ¿Cuál? Pues simple y llanamente había que darle contenido a esta empresa. ¿Cómo se le da contenido? Pues a través de las propuestas que nosotros hacíamos. Primero, se le pidió que, como había problemas en nuestra localidad con los desahucios en nuestro pueblo y había gente que las estaban desahuciando, pues que se les asesorara por parte de Provisa y así le estábamos dando contenido. Y no solamente eso, sino que también había otras propuestas para darle contenido y viabilidad a esta empresa y a día de hoy estamos esperando pues que por parte del ayuntamiento se haga algo. Porque este equipo de gobierno no está haciendo absolutamente nada, con la aquiescencia y con los parabienes del Partido Socialista, porque están los dos en la misma actitud. Y por lo tanto, pues nosotros lo que hacemos es seguir exigiendo y seguir pidiendo que se le dé una solución a esta empresa, pero no única y exclusivamente a esta empresa. Nosotros también planteábamos el plan de emprendedores. Para nosotros es imprescindible el tener un plan de emprendedores. ¿Por qué? Pues porque de esa forma se está dando solución a personas que se pueden encontrar en situación de desempleo en nuestra localidad. No nos basta con crear o con inventarnos un plan más 30, no nos basta con inventarnos un plan para menores de 30, no nos basta con inventarnos 3 o 4 planes, vengan de donde vengan, que sí, que bienvenidos sean, y que le van a solucionar los problemas a muchísimos ubriqueños. Pero eso no son soluciones definitivas. Nosotros planteamos soluciones definitivas. Y una solución definitiva es crear este plan de emprendedores. Esto es como nos enseñaban de pequeños. Esto es darle la caña para que pesquen, no darle el pescadito. Y la Junta de Andalucía y este ayuntamiento lo que están es dando pescado. Y lo peor de todo esto es que nos encontramos a una concejal de personal y a un alcalde que vienen a sacar pecho a estas ondas diciendo que es que en Ubrique, gracias a las gestiones tan buenas que están haciendo tanto el gobierno central como ellos en el Ayuntamiento de Ubrique, pues resulta que se ha reducido el paro en nuestra localidad. Bueno, pues esa interpretación es justo la contraria, porque, vuelvo a insistir, eso es simple y llanamente darle un pescadito para que hoy pues 150 personas de nuestra localidad salgan del paro. En cambio, si hacemos un plan de emprendedores, le estamos dando la posibilidad a unos cuantos de que creen su propia empresa, que esa empresa genere riqueza y que esa riqueza, a su vez, se traduzca en nuevos gastos, en nuevos empleos y que nuestra localidad prospere. Esas son las soluciones que plantea el Partido Andalucista y esas son las soluciones que se le exigían a este equipo de gobierno para los presupuestos del año pasado. Ya hablando de presupuestos del año pasado. Bueno, pues la propuesta del equipo de gobierno es simple y llanamente meter en los presupuestos un cursito de emprendedores de 12.000 euros. Y eso no es lo más acertado. Lo más acertado es un plan ambicioso, un plan que plantee soluciones y que tutorice a estas personas con respecto a la posibilidad de las ayudas sociales extraordinarias. También planteábamos que tenían que ser de 100.000 euros. ¿Por qué? Pues porque nos podíamos ver en la situación que nos vemos a día de hoy. Y la situación en la que estamos hoy es que han agotado la partida y que ahora, para finalizar el año, necesitan ampliarla. Y eso ha sido el acuerdo con el Partido Socialista, ampliar esa dotación. Si nos hubieran escuchado a nosotros, no se hubiera ampliado esa dotación, sino que tendrían dinero para poder abordar estos problemas que tienen los ciudadanos. No solamente eso, sino que si nos hubieran escuchado en la propuesta que nosotros hacíamos, habría un plan de empleo local con más de 100.000 euros también encima de la mesa. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que está muy bien que haya 150 personas menos en el paro, pero si nos hubieran escuchado a nosotros, pues no serían 150, serían unas cuantas más. Y sobre todo, serían unas cuantas más personas que no están incluidos en ninguno de los requisitos que se ponen en los planes de empleo que vienen de donde vengan. Porque está muy bien mayores de 30, está muy bien menores de 30, está muy bien integración social, pero hay personas que no cumplen ninguno de esos requisitos. Y aunque cumplan esos requisitos, hay personas que también lo necesitan, y no solamente las 10, 15, 20, 50 o 100 que hayan contratado en estas últimas fechas. Pues bueno, no se nos escuchan y seguimos en la misma tónica de años anteriores. ¿Qué más proponíamos? Pues se proponía, con respecto al club de empleo, que se mantuviera el servicio en nuestra localidad. El servicio estuvo en riesgo y fue el Partido Andalucista el que presentó una moción para que el club de empleo sirviera o siguiera prestando su servicio en nuestra localidad. Creíamos que era un servicio que estaba funcionando y creíamos que era un servicio imprescindible y había que solucionarle el problema a los ciudadanos ubriqueños que necesitaban de ese servicio. ¿Qué se hace por parte del ayuntamiento? En vez de irse a la diputación o a donde fuera a exigirle que ese servicio se continuara, a día de hoy seguimos en la misma actitud. Lo estamos pagando los ubriqueños, como decía mi compañera anteriormente, con fondos propios del ayuntamiento, y ese fondo se podría utilizar para otras muchas cosas que son verdaderamente importantes y que, bueno, pues si nos dedicamos a solventarle la papeleta a otras administraciones, al final no tenemos dinero para abordar los problemas que realmente incumben al ayuntamiento de Ubrique y le estamos solucionando las papeletas a otras administraciones. Creo que un buen gestor no debería continuar con esa actitud. Creo que lo que tiene que hacer es lo que hacía el Grupo Andalucista en su momento. Se iba a las administraciones que fueran, exigía que vinieran fondos a nuestra localidad y exigíamos soluciones a los problemas de los ubriqueños. Eso no se está dando. Nosotros anteriormente comparábamos a este alcalde con un viajante que se iba por ahí, había estado en 20 ciudades diferentes, había recorrido medio mundo, había estado en 20.000 países, pero al final se venía con una mano delante y otra detrás. Eso no es un buen viajante. El buen viajante es el que va y de 5 se trae 4. Que siempre hay algunas que se te repuchan un poco, pero bueno, ahí estaba la mano de cada uno. Pues bueno, a día de hoy tenemos un alcalde que en campaña nos vendía que esa sintonía que tenía con el resto de las administraciones iba a ser genial, que nos iba a sobrar el dinero por todas partes al Ayuntamiento de Ubrique, y la situación se está viendo y se está viviendo y es justo la contraria. Pero no solamente este equipo de gobierno del Partido Popular, sino que con el Partido Socialista en su momento tuvimos la misma opción de ver esta misma situación que se está viviendo. Como son compañeros, en vez de exigirle, lo que hacen es que se callan, simple y llanamente. Pues bueno, nosotros, el Partido Andalucista, lo que hacíamos era guerrear, y lo que hacíamos era irnos a las administraciones, exigir y traernos cosas para nuestro pueblo. Un ejemplo de las actuaciones que se están viendo por parte de estos grupos en gobierno, y hablo en plural, de estos grupos en gobierno, pues una actuación muy clara la tenemos en Cotomulera. También como se llevan Partido Popular y Partido Socialista, en vez de irse a la administración competente y exigir, lo que hacen es reírle las gracias. Estuvimos en reuniones en Sevilla, en la Dirección General, pidiendo una solución para el Cotomulera y a día de hoy no tenemos solución en el Cotomulera. Pero es que es más, ahora ya, por lo visto, no es competencia de la Dirección General, sino que tenemos que ir a la Dirección Provincial. A día de hoy seguimos con el mismo problema. A día de hoy la gente sigue con el problema que tienen allí en sus casas y no se les da solución ninguna. Y quiero que conste una cosa, que a nosotros nos costó muchísimo trabajo y que es uno de los problemas que está enquistado y que nosotros no supimos solucionar. Pero hay una diferencia, hay una diferencia. Nosotros estábamos allí permanentemente dando la lata y este equipo de gobierno y sus socios actuales están sentaditos sin hacer absolutamente nada. Y esa situación es preocupante. Esa situación es preocupante porque los vecinos, ahora que vienen lluvias, pues tienen malas noches, tienen malos días, y están todo el día mirando al río para ver si crece, si no crece, o cuál es el problema que tienen o que pueden tener en un momento dado. A día de hoy seguimos sin soluciones. Y hace ya más de 3 años y medio que este equipo de gobierno lo iba a solucionar en un pispás. Bueno, pues ese pispás, no sé si ha sido más que un pispás, ha sido un kiskás, porque han hecho un paréntesis y hasta hoy no hacen absolutamente nada. Y no están haciendo absolutamente nada con respecto a eso. Y como eso, tenemos muchísimos otros ejemplos, muchísimas otras cuestiones que se quedaron encima de la mesa. Plan general. Bueno, también se nos achaca que hemos sido incapaces de ir a ver el plan general. Tenemos por escrito solicitado desde hace más de un mes que se nos facilite copia del avance. A día de hoy no tenemos copia del avance. Hemos solicitado que se nos permita el acceso al expediente. A día de hoy no tenemos conocimiento del expediente. Hay una página web por ahí espectacular, que íbamos a tener un blog donde se iba a colgar todos y cada uno de los pasos que se iban dando con respecto al plan general. A día de hoy, ese blog tiene la página de bienvenida y se acabó. ¿Qué pasa con el plan general? ¿Qué tanta prisa tenían ambos, Partido Popular y Partido Socialista? ¿Por qué no se lleva el avance ya de forma definitiva? ¿Por qué no nos dan explicaciones? ¿Por qué no nos explican cuál es el documento que se ha preparado por parte del equipo redactor? A día de hoy no tenemos nada. Tanta bulla como tenían y tanto compromiso electoral como habían adquirido ambos partidos políticos. Pues bueno, no tenemos plan general y no tenemos plan especial del conjunto histórico. Que quiero resaltar que nosotros en el acuerdo lo que proponíamos era una tramitación prioritaria y urgente del plan general del plan especial del conjunto histórico, porque nos parecía que era prioritario debido a que las normas actuales están adaptadas a la LOGUA y creíamos que lo prioritario y lo más importante era hacer especial mención en el conjunto histórico, que tiene problemas que hay que solucionar en nuestra localidad. Bueno, pues a día de hoy seguimos en las mismas. Nos dijeron que lo iban a llevar a pleno, ese pleno pasó, las comisiones informativas pasan y seguimos exactamente igual y la situación está exactamente igual que hace 3 años y medio. Pero es que hay más todavía. Es que si hablamos de un problema o una reivindicación no nuestra, sino de los vecinos de nuestra localidad, que nos llevan pidiendo desde hace muchísimos años una conexión entre la Fuente San Francisco y el Lidl, pues eso a nosotros ya es que nos hierve. ¿Y por qué? Pues por una cuestión muy, muy simple. Es que el problema que tienen los vecinos es cuando pasan de noche entre la Fuente San Francisco andando y el Lidl. ¿Por qué no se soluciona eso de forma prioritaria? Pues al equipo de gobierno se le ocurre la genial idea de, en vez de solucionarle ese problema a los vecinos, generarle uno más. ¿Cuál es el que han generado? Pues han quitado el acerado entre el Lidl y el hotel y todavía a día de hoy no se ha terminado. Que está durando más, vamos, a mí me gustaría saber a cuánto le está saliendo el metro cuadrado de obra en esa zona, porque es que tiene que ser espectacular. Pues bueno, a día de hoy seguimos sin solución para el problema entre la Fuente San Francisco y el Lidl y seguimos sin solución entre el Lidl y el hotel. Pero es que lo peor no es eso, lo peor es que hay que priorizar y no se ha priorizado, lo que se ha empantanado más la situación. Y a día de hoy estamos esperando que se le dé solución al problema originario. Pues siguen en las mismas. Y quiero volver a insistir, eso se le exigía ya en el acuerdo que firmó el Partido Andalucista en el año 2013. A día de hoy seguimos en las mismas y seguimos sin solución a ese problema. Con la oficina antidesahucio, exactamente igual. Con el plan de igualdad que se planteó en su momento, exactamente igual. Seguimos sin tener el plan de igualdad en plena vigencia porque a este equipo de gobierno pues no le parece el llevarlo a cabo. Y como eso, pues podíamos seguir enumerando todas y cada una de las propuestas, todas y cada una de las cosas que se hacían en este equipo de gobierno. Pero lo peor de todo eso es que nosotros, como mínimo, tenían que haber tenido la deferencia de defender ese presupuesto en el Pleno, que es el sitio donde tienen que defenderlo. Y allí no se dijo absolutamente nada con respecto al documento firmado entre ambos partidos. Y nosotros en el Pleno le exigíamos que nos dieran explicaciones. No ya por parte del Partido Popular, que se limitó a decir este es el presupuesto que hay y poco más. Pero es que el Partido Socialista tampoco explicó cuál era el documento. Entonces, estas situaciones a nosotros pues nos preocupan y nos preocupan muchísimo. Si a eso le sumamos que las partidas que se crearon en su momento y que eran exigencias también del grupo andalucista de su momento, se le exigió y a día de hoy siguen sin liquidarse y siguen sin aportársele a estos colectivos, pues esta situación se va un poco de castaño oscuro. A nosotros lo que no nos sirve es que en el presupuesto se le recoja a una asociación en concreto 9.000 euros y a otra asociación en concreto otro tanto, y que a día de hoy no se les haya liquidado absolutamente nada de esas subvenciones. Bueno, hay una que tiene 6.000 euros que se le dieron, pero bueno. Aprovechando que sacas ese tema, voy a plantear una pregunta de un oyente que hace referencia precisamente al tema de las subvenciones de los colectivos, en este caso colectivos vecinales. El presidente de la Barriada del Sacrificio comenta que María Jesús Pérez le dijo a la delegada de Hacienda en el último pleno que había asociaciones que aún no habían cobrado las subvenciones de los proyectos de este año 2014, y este presidente dice que su barriada que sí que ha cobrado este dinero. O sea, quiere hacer esa aclaración, así que aprovechamos. Bueno, yo voy a contestar porque desde luego en la ejecución del presupuesto, cuando te pones a mirar la relación, venían tres columnas en el presupuesto ya ejecutado. Venían lo que se había presupuestado, lo que se había ejecutado y el remanente que quedaba por ejecutar. Entonces, en lo que es en concreto en la variedad del sacrificio, en este último pleno, cuando nos presentaron los presupuestos, había una cantidad de dinero que no aparecía como que se les había dado. Entonces, con más INRI, se nos da una información que no es fiel a la realidad, porque si a esta asociación del sacrificio se le ha dado un dinero y no aparece como que se le ha dado, pues entonces la información que se nos plantea en los plenos pues no es cierta. Porque, desde luego, en la información que se nos presentó en este último pleno, venía como que la Asociación del Sacrificio no había cobrado la subvención. Ni la Asociación del Sacrificio, ni la Avenida de España, ni la del Cotomulera. Sí que es verdad que la Federación de Vecinos se había cobrado unos 8.000 euros, pero que asociaciones en concreto que habían presentado proyectos, como Sacrificio, Avenida de España y Cotomulera, no habían cobrado. Y ni habían cobrado, como dije antes, el curtido, ni habían cobrado el Arceimen. Pero sobre todo, lo que denota esto es la lentitud con la que se trasladan las cuestiones a los concejales, que es lo peor. Porque el hecho de que a nosotros nos den un documento para llevarlo a pleno en el que se refleje una situación que es de hace unos meses y que no está actualizada, pues eso a nosotros nos preocupa. Nos preocupa y nos llama mucho la atención. Y nos llama la atención por eso, porque nos están diciendo que hay colectivos a los que no se les ha pagado y resulta que sí que se les ha pagado. Entonces, las cuestiones esas hay que agilizarlas muchísimo. Pero más. Además, hay que agilizarlas. Y cuando se hace un apunte en contabilidad, pues eso se tiene que trasladar al resto de grupos políticos de forma urgente y de forma inminente. Y cuando tú llevas a pleno un tema, pues qué menos que te den los datos actualizados, no que te den los del mes pasado ni los de hace 4 meses. Pero además, en colación de esto, si es verdad que la Asociación del Sacrificio ha cobrado y no estaba puesto, pero es que además hay una asociación que se reflejaba como que había percibido de la cantidad de subvención unos 6.000 euros, y no es verdad. O sea, cuando nosotros hemos ido a informarnos de por qué se le había dado de los 9.000 que estaban presupuestados solamente 6.000, resulta que es que ni esos 6.000 se les había dado. Entonces, ¿qué información se nos está dando por parte del ayuntamiento? A uno se le está dando y no se refleja, y a otro se le pone en el presupuesto que se les ha dado y en realidad no se les ha dado. Es que entonces la información que se nos está dando deja mucho que desear. Que ahí no podemos hacer nada nosotros, desde luego. Sí que podemos exigir que se nos dé una información fiel, porque así además vamos a un pleno y conforme a esa información que está por escrito se decide un voto, pues entonces, válgame Dios. ¿A dónde vamos a llegar? Una incongruencia, ¿no? En cualquier caso. Vamos con otros planteamientos de los oyentes. Aurelio Porlain dice que menos politiqueo es lo que dice textualmente, ¿no? Y más hablar de las cosas del presente. dice por Lailo, en este caso, no haciendo referencia a la intervención. Y otro oyente comenta que en la calle Los Morales hay 4 aparcamientos, dice que han hecho una rampa que desemboca justamente en una de estas plazas, con lo que ya ha habido multa en el propio lugar por invadir esta rampa, y pide que se desplace la misma o se busque solución. Una cuestión que también destacamos. Hombre, esto yo vuelvo a insistir en lo de antes. En vez de solucionar problemas, lo que hacen es generar más problemas a los vecinos. Y en vez de estudiar las cosas bien y plantear una solución porque una rampa es necesaria, porque probablemente haya alguna persona con minusvalía que requiera el poder acceder a esa zona en condiciones, pues lo que puede ser una solución se convierte en un problema más que en una solución por no haberlo estudiado previamente y por no darle una solución definitiva. Y enlazando con eso, pues el otro día tuvimos ocasión de comprobarlo en la calle El Agua. ¿Qué pasó en la calle El Agua? Pues que ponen unos pivotes y en vez de medir la calle y medir lo que necesitan para que un camión pase por allí, y no hablo de un camión de transporte, sino de un camión de bomberos, pues resulta que en vez de hacerlo en condiciones, lo hacen más estrecho de la cuenta, no miden bien. Y la consecuencia es que un camión de bomberos necesita más de una hora para pasar desde un banco hasta la puerta del ayuntamiento. Y eso no se puede permitir, porque, pues, simple y llanamente, porque en el caso de que haya una urgencia, pues nos vamos a encontrar con un problema. Y hablando de esto, resulta que hace 2 semanas tuvimos un problema que tuvieron que acudir los bomberos ahí, a esa zona, corriendo, y menos mal que el camión pequeño estaba disponible en ese momento, porque también sabemos que el camión pequeño pues no está en las mejores condiciones, pero llegó y pudo entrar. Esas cuestiones son las que hay que solucionar, y esas cuestiones, antes de ejecutar una obra, pues lógicamente se tienen que medir todas esas cosas, se tienen que tener en cuenta todas esas cuestiones, porque después se generan los problemas y después vienen los yo me creía, yo me pensaba. Y con esto, pues enlazamos con todas y cada una de las cosas que se están haciendo en el Ayuntamiento de Ubrique. Con el Lidl pasa exactamente lo mismo. En vez de hacer un acerado para evitarle el problema al viandante que vaya de una zona a la otra, lo que hacen es estropear otra de más adelante y esta se queda por hacer. Y a día de hoy estamos esperando. Y lo peor de todo esto es que en vez de tener previsto que van a necesitar una viga de tantos metros por cuánto, por esto, por lo otro, pues esperan a que lleguen a ese punto, se dan cuenta o se caen del guindo de que ahora les hace falta lo otro, lo piden, retraso nuevo de un par de meses o 3, y como eso, pues hay muchísimas obras que están en el ayuntamiento y que están paradas. ¿Qué sentido tiene meterle mano a la Plaza de la Estrella, por decir otra de las cuestiones sangrantes, ¿eh? Le meten mano, la dejan a medio terminar y ahora nos pegamos todas las navidades con unas lucecitas allí puestas. Pues, a ver, que es una tontería, pero es que esto denota la actitud de este equipo de gobierno, de falta de previsión. ¿Y qué nos están diciendo? ¿Que ya hasta después de Navidad no van a seguir con la obra, no van a continuar con la obra? Es que son tonterías. Pero son tonterías que van sumando y que los ubriqueños nos vamos dando cuenta de la falta de previsión de este equipo de gobierno, que no prevén las cosas, que si las prevén mal, que en vez de solucionar agravan, no han tenido en cuenta también que esa rotonda ahora es más grande y a ver por dónde pasan los autobuses a la hora de girar. Y vuelvo a insistir, en vez de solucionar problemas, en vez de darle una solución a los ubriqueños, pues lo que están haciendo es agravar la situación, plantear más problemas, lo que en principio es una solución se convierte en 3 problemas más, y así con este equipo de gobierno no se puede continuar. Sobre el camino de Benocazo, otro oyente también quería que se hablara, es una de las cuestiones también que salen cada jueves en Cosa con de respecto todo. Al camino de Benocazo, es otra de las situaciones sangrantes que hemos vivido en este ayuntamiento. ¿Por qué? Mira, hace muchísimo tiempo que está esa reivindicación en el ayuntamiento. Estando el Partido Andalucista en gobierno, se planteó soluciones, porque se plantearon soluciones a la consejería. Siempre nos daban con el no por respuesta, siempre teníamos un no por respuesta en todo lo que se planteaba. Entra el equipo de gobierno popular y resulta que desde la Junta de Andalucía ya cambia la situación y dicen que lo mejor o lo más viable era una de las propuestas que el Partido Andalucista en su día planteó en el ayuntamiento. ¿Qué pasa? Pues que nos están dando la razón y que lo que eso denota es que no quisieron porque no les dio la gana, a pesar de toda la lata que le dimos nosotros en su día. Bueno, pues no solo eso, sino que ahora después tenemos nuevos problemas, tenemos nuevas excusas porque se dieron cuenta pues que había que retrasar todo esto lo más posible. A continuación, viendo la situación y viendo que no se planteaban soluciones ni por el equipo de gobierno ni por la Junta de Andalucía, el Partido Andalucista decide presentar una moción. Una moción en la que se le diga a la Junta que dote económicamente para arreglar esto, que se haga un estudio para ver el estado en el que está la calzada y las posibles soluciones que se le planteen. En definitiva, solucionar el problema. Pues tenemos una reunión y por parte de este equipo de gobierno, y en concreto por parte de la concejala, se nos deja encima de la mesa a una reunión de portavoces que también fue inédita, porque se nos convoca allí a los portavoces, más dos arqueólogos y un arquitecto, para decir todos que no es viable, que es mucho el dinero que se van a gastar, cuando la viabilidad es más que garantizada, pero bueno, ellos decían que no, que eso costaba mucho dinero, que estábamos hablando de unos 600.000 euros. Pero bueno, ¿qué es 600.000 euros por parte de una administración como la Junta de Andalucía? Y no solamente eso, sino vamos a plantear una escuela-taller para que dé solución a estos problemas que se están planteando. Pues bueno, se decide que no, se queda encima de la mesa para estudiarlo y para seguir haciendo propuestas y para seguir viéndola. De eso hace ya aproximadamente 4 meses y a día de hoy estamos esperando que se nos convoque para una reunión. ¿Qué pasa? Pues que, vuelvo a insistir y vuelvo a lo mismo, esta sintonía que hay entre ambos partidos lo que tiene que hacer es impulsar esto. Y lo que tienen que hacer, ya que se llevan tan bien, pues hablar uno con sus compañeros y el otro con los compañeros de sus compañeros para que traigan aquí soluciones a nuestro pueblo y que se le dé una solución definitiva al tema del camino de Benocá. Pues bueno, a día de hoy seguimos en la misma y estamos en la misma situación que estábamos cuando el Partido Andalucista dejó el ayuntamiento y cuando el Partido Andalucista cogió el ayuntamiento también. Bueno, lo que estamos viendo día a día es una situación estática, porque si hacemos balance anual de las cosas que se han hecho y las cosas que se han planteado por parte del equipo de gobierno, yo la verdad es que el otro día, escuchando a la concejal Pepi Gloria haciendo balance del año y vendiendo su gestión, y a lo único que se aludía eran a los programas, como decía antes, que venían de otras instituciones y que hubieran venido gobernase quien gobernase, y después a las iniciativas que se estaban planteando desde el gobierno central. Pero si a mí me parece muy bien lo que hagan desde el gobierno central, me parecerá más bien o más mal, dependiendo de la opinión que yo tenga con respecto a cada una de las actuaciones. Ahora bien, yo cuando viene aquí una concejal o viene un alcalde, lo que sí que quiero ver son soluciones para mi pueblo y ver qué es lo que estás haciendo de autogestión del dinero de los contribuyentes, de los ubriqueños. ¿Qué estás haciendo con nuestro dinero? Y es que es lo que único le estamos planteando. ¿Cuál es la línea de tu trabajo? ¿Cuáles son los criterios a la hora de repartir las subvenciones? ¿Qué es lo que vas a hacer? El otro día también hablaba la concejal socialista con respecto al tema de la juventud, y desde luego nosotros tenemos una opinión con respecto a eso, y es qué exigencia se le da al ayuntamiento con respecto a la juventud, que puede aportar mucho y debe de trabajar mucho con respecto a este tema, cuando los dineros de formación que se han perdido en el camino y que ningún ubriqueño ni ningún andaluz hemos percibido a través de esa formación, ¿qué futuro nos espera a nosotros, a los andaluces? Ninguno. Ninguno, porque se malgasta el dinero y no se plantea ninguna solución para nuestro futuro, y nuestros jóvenes se están yendo fuera a trabajar. Están yendo fuera a trabajar porque no se nos da solución ninguna. Diego Porlain dice: siempre nos quejamos de las calles estrechas en Ubrique. Dice: ¿por qué han dejado la que va hacia el hotel tan estrecha, pudiendo darle anchura a esa zona? Esa pregunta nos la hacemos también nosotros. Volvemos, pero es que es más todavía. Es que estamos previendo, o estamos viendo, más que previendo, estamos viendo que en aquella zona hay problemas de aparcamiento. Y en vez de darle una solución, lo que hacen es que cogen y en la zona entre el Lide y el hotel lo acortan más, quitan más aparcamiento y le dan encima de todo pues una estructura pues que no es la más aconsejable para solucionar problemas que tengan en esa zona en concreto. Entonces, nosotros con esto insistimos, se están equivocando en la mayoría de las decisiones que están adoptando, y que es legítimo que se equivoquen, pero cuando uno se equivoca y vemos que se vuelve a equivocar y vemos que se vuelve a equivocar y todo lo que hace es erróneo, pues eso ya no es eso de equivocarse una vez lo hace cualquiera, sino que es demasiado, es reiterar en errores y en problemas que están ocasionando. Pues alcanzamos la 1:15. De momento no hay más preguntas. Yo no sé si quiere destacar alguna otra cuestión más antes de finalizar. Bueno, nosotros lo que sí que pedimos es celeridad en los asuntos que son importantes para nuestro pueblo. Nosotros vamos a seguir planteando las propuestas a colación del comentario que hizo antes un oyente de Arce de Politiqueo y sí, más. Sí, por la nosotros, Aurelio, sí. Las cosas que ha puntualizado José Antonio Bautista son puntos de acuerdo de julio de 2013. Seguimos reivindicándolas porque no se nos escucha. Son peticiones en muchas de las ocasiones también, porque es bastante extenso el documento, que han salido de reuniones con los colectivos. Y bueno, nosotros sí que planteamos soluciones presentes y futuras. Quiero decir con esto con que, bueno, intentamos dentro de nuestras posibilidades de intentar trabajar por nuestro pueblo e intentar de llevar un progreso, porque no puede haber una situación estática, no puede haber una situación de autogestión en la que no se atiende a los colectivos, no se atiende a los ciudadanos, vas al ayuntamiento, no te atienden y bueno, no se soluciona el día a día de los ciudadanos, y desde luego no vemos que el alcalde plantee una solución a nuestros problemas. Y bueno, sí que pido que se tenga en cuenta esto de aquí en el futuro. Sabemos que las elecciones están a la vuelta de la esquina y nosotros, bueno, pues estamos abiertos, somos gente nueva, estamos abiertos a todas las sugerencias de los ciudadanos y bueno, estamos en los callejones, nuestra sede está en los callejones, nos reunimos todos los jueves. Es una sede que está abierta a todo el mundo puede ir a proponer las cosas que entiendan bien y que a lo mejor nosotros pues se nos ha saltado o que no nos hemos dado cuenta, y sobre todo aprovechar esta intervención también para felicitar las fechas a los ubriqueños y que bueno, pues es la situación en la que es y bueno, hay que pasarla de la mejor manera posible y la pasaremos mejor con nuestros familiares, con nuestros amigos, y estas fechas son unas fechas entrañables en las que bueno, pues son de disfrute familiar y para bueno, para aprovechar con la familia. Así que bueno, nuestras felicitaciones navideñas a todos los ubriqueños. Pues hay que esa felicitación también de la fiesta navideña, ¿no?, por parte del Grupo Municipal Andalucista. Nos vamos a quedar entonces aquí agradeciendo a José Antonio Bautista y a María Jesús Pérez que nos hayan atendido hoy en el COSA de todo de Radio Brique. Gracias. Gracias.